to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Hola a todos. Son las 6, las 5 en Canarias, del 17 de junio de 2025. Y estás en sintonía con La Hora Feliz, en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Estamos inmersos en el mes de junio, ¿verdad? Un mes que nos trae el inicio del verano, días más largos y, por supuesto, la alegría de las vacaciones que se acercan. Además, este domingo celebraremos una fecha muy importante para los católicos, la fiesta del Corpus Christi. Estamos teniendo un mes lleno de actividades y muchísimas gracias de disfrutar. En el programa de hoy tendremos un montón de cosas divertidas y educativas para ti. Vamos a hablar de cómo vivimos el mes de la Virgen, el mes de mayo, hace ya unas semanas. También tendremos un espacio para celebrar la fiesta de las familias, porque las familias sois lo más importante. Prepárate para reír a carcajadas con nuestra sección de chistes. Además, te contaremos sobre el programa CES y cómo nos ayuda a sensibilizarnos con el medio ambiente. Y para los que ya piensan en el buen tiempo, tendremos una sección dedicada al verano, con ideas y actividades para que no te aburras ni un segundo. Por último, cerraremos con una noticia especial sobre el Corpus Christi. Así que no te muevas, porque hoy vamos a pasar un rato súper divertido y entretenido con tu programa La Hora Feliz. Durante el mes de mayo, el mes de la Virgen, hace ya unas cuantas semanas, ¿verdad?, que lo dejamos. Sí. Hemos tratado en el colegio, y seguro que vosotros también, en vuestro colegio, en vuestra casa, en vuestra parroquia, donde estéis, de honrar, de querer, de tratar con más cariño a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Tengo aquí a Samu, alumno de quinto. Hola. Que nos va a explicar. Hola. Qué tal, que nos quiere explicar un poco qué costumbres tenemos en el colegio para honrar a la Virgen. Así que, Samu, somos todo oídos. A ver, cuéntanos qué cosas hacíais por la Virgen durante el mes de mayo. Pues teníamos tres semanas y cada viernes un grupito de clase no era obligatorio, pero tenía que traer unas flores al oratorio para dejárselas a la Virgen y que esté contenta cada viernes. Muy bien. O sea, cada día hacíais como una ofrenda, ¿no? Eso es. Una ofrenda de flores a la Virgen. Cada semana unos alumnos diferentes, ¿verdad? Sí. Y además, por lo que yo veía, cada día había flores nuevas, porque otros cursos de primaria, ¿verdad? Sí. Traían sus flores. Y a nosotros nos tocó el viernes. Claro. Y así toda la semana la Virgen se encontraba cada día con flores frescas por la mañana, que seguro que le hacía mucha ilusión. Qué buena iniciativa. Otra iniciativa que hicisteis durante el mes de mayo. Cuéntanos, Samu. Pues hicimos una romería cada dos cursos. Yo estoy en quinto y me tocó con sexto. Uh-huh. Una romería. Nosotros nos fuimos a Isla Llana. Andamos mucho, nos divertimos, fuimos a una capillita a rezar un rosario, eso es, y después a jugar al fútbol y nos lo pasamos muy bien. Claro. Sí, la romería. Claro, era un día de excursión y además, pues ir a rezar a la Virgen, ¿no? En su mes, en el mes de mayo. Uy, qué buena idea. Y luego, por último, algo de una aplicación también nos ibas a contar. Ah, ¿no? Sí. El mes de mayo. Que hay una aplicación que se llama Mes de Mayo, que si entras cada día del mes de mayo puedes pinchar y conseguir los puntos de ese día. Y también puedes añadir misterios a lo que se llama el contador. El contador de misterios. Eso es. Y además yo tengo aquí delante la aplicación y veo que hemos llegado a Pues prácticamente 400. A 400 misterios, ¿no? Sí. Este mes de mayo de 2025. Qué pasada, ¿no? ¿Tú rezaste algún misterio algún día? Sí, yo lo hice unos cuantos. Seguro, ¿verdad? Unos pocos días. Muy sí. bien, muy bien. Y luego, además del misterio, había un texto, ¿no? Dentro de cada día. Sí, que puedes leer de qué pase día. Sobre la vida de la Virgen, la vida de Jesús, eso es. ¿No? Los distintos misterios del rosario. Claro. Que iba explicando, bueno, para aprender más, ¿no? Sobre la vida de la Virgen, la vida de Jesús. Sí. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más hicisteis en el mes de mayo? Hemos hablado de la romería, de la aplicación del mes de mayo, de las flores. Bueno, y luego me imagino que, como muchos niños, rezarás por la noche algo a la Virgen, alguna Ave María. Sí, o... bueno, cada noche rezo una Ave María para irme muy a la bien. Cama. Claro que sí. Porque el mes de mayo está muy bien, pero durante el resto del año tenemos que seguir honrando a nuestra madre la Virgen, ¿verdad? No solamente en el mes sí. de mayo, ¿no? Es más, ahora que va a empezar, dentro de poco vais a empezar las vacaciones. La Virgen también va con nosotros de vacaciones. Allí donde vayamos, sí, todos los días. A la playa, a la montaña, a donde vayamos, nos acompaña como Jesús, ¿vale? Entonces es bueno que durante todo el verano también pues sigamos rezándole a la Virgen. Al menos, pues, lo que tú dices, una Ave María por la noche. Hay gente que reza tres. Bueno, ella siempre ayuda a sus hijos si le tratamos, si le pedimos, si le hacemos caso, por así decir, ¿verdad? Sí. O sea que tú vas a seguir rezando en verano, ¿a que sí, Samuel? Claro, todos los días. Por supuesto, claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias por esta intervención. Ah, y otra cosa que me acuerdo, perdón, pero... sí, sí. Tú, don Gabriel, nos llevaste unos días al oratorio durante el mes de mayo para rezar un misterio unos pocos días, sí, claro, claro. Contigo y con otros alumnos. Efectivamente, conseguimos algunos días, porque no todos los días era fácil. Claro. Porque hay muchas actividades, ¿no? Pero algunos días al mediodía... Los voluntarios, ¿no? Los que querían, podíamos ir a rezar un misterio a la Virgen, y así aprendíamos, ¿no? A rezar el rosario, sí. Poco a poco, claro que sí. Bueno, ya veis que nos ha dado Samuel muchísimas ideas de cómo tratar con cariño a nuestra Madre del Cielo, para que todos los que estéis escuchando, allí donde estéis, este verano, donde os toque, ¿no? Donde estéis de vacaciones, pues podamos seguir tratando a la Virgen. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y que lo pases muy bien estas vacaciones. Igualmente. Adiós. Adiós. El sábado 24 de mayo tuvo lugar en nuestro colegio la llamada Fiesta de las Familias, la fiesta de fin de curso, que también se llama en otros colegios, ¿verdad? Tengo aquí a dos alumnos de quinto, Eddie y Ramiro, que ya les habéis escuchado más de una vez, ¿verdad? Sí. Seguro que os suena sí. la voz. Que me quieren contar un poco, bueno, pues en qué consistió ese día de fiesta, qué hicimos ese día, porque hubo un montón de actividades, ¿no? ¿Os parece? Vamos a empezar desde el primero vale. de la mañana... A ver cómo visteis la fiesta vosotros. Vale. A ver, Eddie, cuéntanos pues, el primer acto que hubo, ¿cuál fue de la fiesta? Pues fue uno de tercero... No, pero digo, el primero hubo un festival. Sí. Un festival a las 11, ¿no? Por eso. Vale. O sea, el primer... Entonces, pero la fiesta no solo es el festival, la fiesta es todo el día. Sí. Entonces, sí, pues... El primer acto fue el festival, ¿verdad? Sí. Que empezó a las 11, ¿no? Sí. Venga, y dentro del festival, ¿qué cosas así os llamaron la atención o qué os acordáis? A ver. Tú, Ramiro, pues, había alguna... mucha gente y tal. Había mucha gente, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos alumnos actuaban? En principio, todos los cursos, ¿no? Todos los cursos. Menos actuación. Segundo de bachillerato. Menos segundo de bachillerato, claro, que como así. Que, están ya mayores. Sí, sí, y están estudiando la famosa PAU. Claro, que tienen que examen de ingreso a la universidad. Vale, el festival. Contarme algún número, pero de uno en uno. ¿Algún número así que os acordéis especialmente, que os gustó mucho? ¿Por qué? Pues a ver, mí me gustó el último, que fue... Yo ya sabía que había una sorpresa, porque vino un día a secretaría y nos encontramos. Y nos encontramos la sorpresa, que era un chico disfrazado de tiburón. De tiburón, nada más. Entonces, que nada menos. Esa me gustó mucho porque fue muy divertida. Luego salió la sorpresa que las familias no sabían ni los niños que iba a salir él. Y empezó y se volvió loco. Pero Ramiro, ¿ese número en qué consistía? Digo, para los que no lo han visto, cuéntanos pues, un poco. Era como de, por ejemplo, de, bueno, era de vacaciones. De la playa. De la playa, ¿no? Que entraba primero uno, y se tumbaba en la toalla, se echaba prima y tal. Y luego venían tres y hacían un baile con un gorro y tal. Y luego se fueron, entraron unos... Con el tiburón. Con un tiburón de mentira. Primero estaban como nadando, ¿no? Sí. Con unas tablas, ¿no? Con unas tablas, sí. Luego claro. Empezaron a nadar. Y se quedó uno y apareció un tiburón y era como que le perseguía, ¿no? Que algo le perseguía así. A Paco. Y vale, luego aparecieron unos... unos pescadores, sí, lo pescaron, ¿no? Algo así. Sí, lo pescaron. Y luego de repente se le ve al tiburón sorpresa, que era un chico dentro disfrazado del tiburón entero, y se le ve entrando al escenario y de repente sale el típico disfraz de tiburón, sí. Y lo cogen y lo sueltan en el suelta, suelo y sí. Empieza así como a hacer el gusano, ¿no? Algo sí. Así, ¿verdad? Y luego se tira del suelo y hace una conga. Y se pone de pie y se pone a bailar, sí. Yo me acuerdo también. O sea, el número eran todo una serie de músicas, ¿verdad? Y van representando esto, ¿no? Un día en la playa, un día en el mar, ¿verdad? Eso os gustó mucho, ¿no? Porque bailaban bien, porque era divertido, ¿no? Sí. Muy bien. Vosotros, Ramiro, ¿qué número os tocó hacer este año? ¿Te acuerdas? Bailando bajo la lluvia. ¿Cantando bajo la lluvia? No, bailando, bailando. Bailando. ¿Y hacíais un baile? Sí, hacíamos con el paraguas, bailábamos tal, luego uno abría las piernas, nos metíamos por debajo, abríamos el paraguas. O sea, era un baile, ¿no? Sí, sincronizado entre todos, ¿no? Entre todo el quinto y sexto. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y algún número más quieres comentar, Eddie? Así que te gustó también. Es que los demás tampoco fueron... Al principio hubo uno... El primero que, bueno, estaba bien, pero... ¿El del coche? ¿Había un... Sí, el del coche. Coche que, sí, que eran como... Ese sí estaba bien. Los... Unos rockeros, unos macarrillas rockeros, o rockeros, sí, ¿no? Sí. Con la música de Grease, que, sí, que es una música muy típica de una película y que mucha gente la conoce. Oye, pues qué bien, ¿no? Entonces acabó el festival hacia las 12. ¿Qué después qué hubo? Después. Ah, sí. Y luego ya... pues a nosotros... ¿Abrieron un bar? Sí, y a la una nos eligieron los profesores a quinto de primaria, que somos nosotros, para hacer un... Vender boletos, para la rifa. Ah, porque luego había una rifa. Sí, claro, sí. Claro. ¿Y tú vendiste mucho? Yo sí, vendimos cinco tacos de papeletas, wow. Que había 50, 100. Y entonces, pues a nuestra clase quinto le tocó muchos. Y entonces, no sé si teníamos suerte o algo. Como bueno, hecho el nuevo récord, pues nos van a dar una merienda. ¿Onda, sí? Sí. Récord en la venta de boletos. Sí, sí. Porque después del bar venía la comida. Sí, la comida, sí. Los niños comíais por un lado, KFC, ¿no? KFC. Y los mayores ya KFC, ¿qué es? Kentucky. El... Un pollo frito. Sí, había, ¿no? Era una hamburguesa de pollo. Ah, hamburguesa. Patatas. Qué bien. Y los mayores comíamos en el frontón, ¿no? Los padres, con los profesores. Con paella y eso. Una paella muy, muy rica. Y un... Vale. Y después de la comida vino la rifa. Que la rifa rifaron bueno, esos lotes. Bueno, un poco de tiempo para... Dos horas, bueno, para jugar y eso, ¿no? Sí, estabais jugando. Y luego viniste a la rifa. Sí. Y entonces ahí es donde dices después, que os tocó muchos premios, muchos y lotes. De la rifa, en nuestra clase nos tocaron 10 o así. De la rifa, después de la rifa ponían música para bailar. Y claro. A ver, nosotros estábamos a nuestro aire, pero los hasta padres... Hasta fin de fiesta. Pero... 8 y media se acabó. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y visteis que había muchas familias también, sí, ¿no? Como otros años, más o menos. Sí. Otros años también habéis visto. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Yo el año que más vi fue el primero, porque por el COVID no pudimos hacer. Nosotros, la primera que hicimos fue en segundo de primaria, porque en primero había el no COVID. Se podía hacer, y en segundo pues, había muchísima gente. Muchísima gente, ¿verdad? Sí. Y vuestros padres vinieron a la fiesta, entiendo, sí, ¿no? Se lo pasaron bien también. Sí. Contentos, ¿no? Sí, sí. Qué bien, qué bien. Pues nada, chicos, oye, pues muchas gracias por resumirnos así rápidamente el contenido de la fiesta de las familias. Ya veo que lo pasasteis muy bien, ¿verdad? Sí. Que hubo, y luego que es una fiesta muy completa, ¿eh? Sí, hay veces, pues, por ejemplo, ya que, por ejemplo, hay gente del colegio que tú igual no juegas mucho con ellos, pero de otros cursos igual ahí ya te puedes ir haciendo amigos. Claro, porque o sea, jugabais juntos de varios cursos, claro, ¿no? Por ejemplo... Echamos un partido de fútbol y jugamos contra niños de todas las edades. De cuarto, qué bien. Sí. Pero sí, nos hacía, y ya está. Pero no os hacíais daño, aunque fueran mayores. No. O sea, no iba fuerte, con cuidado. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, pues eso es una maravilla también, ¿no? Conocer al mundo de otros cursos, sí. Claro que sí. Jugar todos juntos, hacer equipo, hacer colegio. Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra info. Una cosa. Sí, dime. Que... fue la última, ¿no? Bueno, no sabemos. Hay que ver el año que viene habrá fiesta también. No, pero me refiero como lo conocemos. Como lo conocemos, claro. El año que viene será otro formato, será lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya haremos algo, ya nos lo pasaremos bien también. Claro que sí. Pues muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y ahora, preparados para soltar las carcajadas. Porque en la hora feliz nos encanta que os divirtáis. Y no hay nada mejor para eso que unos buenos chistes. Así que agarraos fuerte porque llega nuestra sección más divertida. Habían tres chicas, una gorda, una flaca y una mediana. Las tres tienen paraguas. ¿Quién se moja? Ninguna, porque ni siquiera está lloviendo. Jaimito se sube a un árbol. Su madre dice que se baje y le dice, no, mamá. Le llama a los bomberos y dice, los bomberos, que se baje de ahí. Dice, no. Llama a la policía, dice, que se baje de ahí. Dice, no. Llama a un cura, hace el signo de la cruz. Baja Jaimito. Su madre le pregunta, ¿por qué te has bajado cuando cura el signo de la cruz? Porque si no, me mata. Hola. Pues mi chiste es de... ¿Qué pasa si dos personas tienen un plátano, uno lo tira al suelo y el otro a la basura? Pues que el plátano que se ha tirado al suelo es para que se regenere. Y salen más plátanos y puede comer más. Mientras que el otro, que no era tan listo, se lo come, ahí lo tira a la basura y ya no puede tener más plátanos. Aquí va el segundo. Que había dos personas, hay tres personas que querían entrar al cielo. Y tenían que ser buenos. Y entonces uno dice... ¿Por qué no ponemos un portero automático y así San Pedro se ahorra trabajo? Buena idea. Construyen un portero automático y entonces dicen, hola, ¿quién eres? El Casto Alonso. El segundo, hola, ¿quién eres? El Casto Fabián. Y el tercero, que era un poco más malo, llega y hace ¡achís! Y le pregunta el portero automático, ¿y tú quién eres? El Castor Nudau. Pues, mira, hay un francés, un inglés, y un chino y un español. Y dice el francés, yo tengo los mejores banderines. Y dice... luego dice el inglés, sí, pues yo tengo los mejores jardines. Y dice el chino, yo tengo la muralla más grande. Y dice el español, pues yo tengo un caballo que caga, se limpia con los banderines, caga los jardines y salta las murallas. Estás escuchando La Hora Feliz aquí en Radio María. Durante este mes de junio hubo una reunión en el colegio del llamado Comité CES. ¿Qué significa CES? Centros Educativos hacia la Sostenibilidad. Un proyecto organizado por el Gobierno de La Rioja, en el cual estamos inmersos desde hace varios años en nuestro colegio y que nos está ayudando mucho a sensibilizarnos y a formarnos en el cuidado del medio ambiente, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, no os voy a adelantar nada porque tengo aquí nada más y nada menos que a Iker y a Simón, que son dos miembros del Comité CES del colegio, a los cuales les vamos a interrogar un poco para que nos cuenten esta experiencia. ¿Qué tal estás, Simón? Bien. Bien. ¿Y tú, Iker? Bien. Bien también, ¿no? Bien, me alegro. Oye, contadnos un poco, si quieres empieza tú, Simón. ¿En qué consistió esta reunión que tuvisteis hace poco del comité? Ah, pues consistió en que les enseñamos un poco los proyectos que íbamos a hacer y nos preguntaron qué tal la experiencia y en qué habíamos pensado para las mejoras del colegio. Muy bien. Por un lado, repasar lo que ya habéis hecho este año, ¿no? Y segundo, lo que se piensa hacer en los próximos años. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Iker, tuviste alguna participación en concreto? ¿Tuviste que explicar algo? Cuéntanos. Sí, yo estuve explicando un poco lo que hacíamos de las salidas culturales y también mostraba un aparato que sirve para ver el CO2 en el aire. Toma ya, oye, eso es súper concreto. Y esto de las salidas culturales, Simón, ¿tú te acuerdas qué tipo de salidas te os referís? ¿Las excursiones normales o a salidas expresamente para...? Sí, que primero estudiamos nuestro entorno y a dónde vamos a ir, la ruta y tal. Y luego, pues la experimentamos y así ya sabemos dónde vamos a ir, lo que vamos a hacer y lo que vamos a visitar. Claro, y así luego cuando lo hacéis sois más conscientes de lo que sí. Estáis haciendo, ¿verdad? Claro, si no lo ha preparado antes, claro que sí. Oye, Iker, y esto que nos decías del CO2, para los que están escuchando y no saben nada, ¿qué es eso del CO2 o para qué? ¿Por qué medir el CO2? ¿Nos puedes explicar un poco? Pues sí, es una sustancia, un gas de la atmósfera que tiene que estar a niveles, pues, lo normal es entre 400 y 500, pero cuando estás en un espacio cerrado y hay mucha gente y va mal la ventilación, sube. Claro. Y entonces va a bajar el oxígeno. Claro, porque el CO2, ¿de dónde proviene? De la respiración, ¿no? Se supone, ¿no? De las personas. Entonces, claro, si el sitio está cerrado, nosotros inspiramos el aire, expulsamos el CO2, ¿verdad? Entonces se va llenando y efectivamente, como no hay buena ventilación. ¿Y qué pasa con el CO2? ¿Tiene algún problema para la salud o qué? Simón, ¿es malo el CO2, que haya mucho CO2? Ah, sí, si no hay las plantas que produzcan la materia orgánica. Claro. Y los descomponedores y los productores no funcionan. No funciona el ciclo de la vida, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿y qué más tuviste que explicar? A ti, Simón, ¿qué te tocó explicar? ¿Te acuerdas? A mí me tocó explicar la calidad del aire. ¿La calidad del aire? Sí, porque hicimos unos proyectos que luego los pusimos aquí en el colegio y hablamos de lo que había hecho cada uno. Muy bien. ¿Y el vuestro era sobre la calidad del aire? El mío sí. Muy bien. ¿Y cómo se mide eso de la calidad del aire? ¿Cómo se mide? ¿Con algún aparato? Sí, con un aparato que te mide el CO2, las materias inorgánicas, me parece, y alguna sustancia más. Muy bien. ¿Y qué tal es la calidad del aire del colegio? ¿Qué conclusión sacaste tú? Tu investigación. ¿Es buena? ¿Es normal? ¿Hay que mejorar? Sí, habría que mejorar. Habría que mejorar, sí. ¿No? Bueno, muy bien, pues nada, vamos a mejorarla, ¿no? Oye, y luego me decías, Iker, que también hablasteis de los proyectos para el próximo año, ¿no? Para los próximos años, ¿no? Sí. ¿Nos puedes adelantar un poco, sin hacer spoiler, porque esto es como una película, ¿no? Si contar, pero un poquitín, ¿qué tenéis previsto? ¿Qué habéis pensado en el comité para mejorar? A ver, cuéntanos. Pues hemos pensado en poner un huerto aquí en el colegio. Anda, qué buena idea. También más sistemas de riego y un sistema recolector de agua en el edificio de bachillerato. Muy bien. ¿Y ese agua para qué se utilizará? ¿Para el riego también? Sí, también porque no podemos desperdiciar el agua. Claro. Y se desperdicia mucho en los baños. Claro, claro, claro. Y en otras cosas. Muy bien, oye, todos los proyectos muy pensados en el agua, claramente. Y el tema del huerto, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vais a hacer? Porque en la casa tienen uno para los niños pequeños, pero claro, ellos se lo comen. Pero aquí, como el siguiente año solo vamos a estar los... De secundaria y bachillerato. Sí, secundaria y bachillerato. Y queréis comer buenos tomates y lechuga, sí. ¿No? No, no que los vaya a robar ni nada. O sea, que ahí se planta para y luego las verduras, supongo que serán verduras, ¿no? Luego sí. ¿Las coméis o qué? ¿Así? Sí. Qué buena idea, bien. Y un hotel de insectos también queríamos poner. ¿De insectos? Sí. Amigo, para tener animales vivos también, claro. Sí. Claro que sí. Oye, pues ya se ve que hay proyectos muy chulos pensados, ¿eh? Todo esto lo habéis pensado entre todo el comité, ¿sí? Sí. ¿Cuántas personas estáis en el comité, más o menos, Iker? Bueno, ¿te acuerdas? Sí. Fuimos al comité 6 personas. Dos iban como representantes, que eran Iker, el de segundo de la ESO, y Carmen Pascual, desde esto primaria de Alcaste. Pero el trabajo lo hicimos entre todo primero de la ESO, unos proyectos y luego hicimos la votación para ir al CES. Qué bueno, qué bueno. Oye, y luego yo vi también ese día que había unas señoras que habían venido también. Cuéntanos un poco, ¿estas quiénes eran? ¿Del gobierno de La Rioja, me parece? ¿O qué? Sí, eran del gobierno de La Rioja que trabajan hacia la sostenibilidad y trabajan en los proyectos del CES. Claro. Y querían ver y conocer, ¿no? Conoceros, ver lo que habéis hecho. Sí, ver cómo lo habíamos pasado. ¿Qué habéis aprendido? Sí, queríamos seguir con este proyecto. Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Qué conclusión sacaron, sabes? ¿Hablasteis con ellas al terminar o algo? ¿Fueron contentas o tú qué crees? Sí, ¿no? Ellos hacían muchas preguntas, sí, que a ti te hicieron alguna pregunta. A mí, pues, como, bueno, a mí y a todos, la emoción que sentíamos salir al CES. Toma ya, qué buena pregunta, ¿eh? Sí. ¿Y te acuerdas de la respuesta que les diste, más o menos? Sí, creo que era admiración, porque es un proyecto bastante admirable. Es admirable, ¿no? ¿Tú también sientes admiración? Sí. Simón, y alegría también, quizá, ¿no? Porque si os lo pasáis bien haciéndolo, ¿verdad? Claro. Y aprendéis, estaréis contentos. Oye, pues muy interesante lo que nos habéis contado. Ya se ve que se pueden sacar muchas ideas de un equipo de trabajo como el vuestro para mejorar el medio ambiente, para mejorar, ¿no?, el uso de la energía, del agua, en fin, de todos estos bienes que tenemos, que nos ha dado Dios y que tenemos que cuidarlos para no estropearlos y para que nos duren muchos años, ¿no? Sí. Que dependemos de ellos, ¿a que sí? Sí. O sea, que os animo a que sigáis trabajando en esta línea, aportando muchas ideas al colegio y, bueno, y en general al mundo en el que vivimos, y que luego lo transmitáis a vuestros compañeros, vuestras compañeras, muchos a los amigos, ¿no? Para que cuanta más gente cuidemos del planeta, pues mejor para todos, ¿no? ¿Os parece? Sí. O sea, que ánimo y a seguir así, ¿vale? Vale. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, pues estamos ya en la recta final de curso, como todos sabéis, y con ganas de vacaciones, ¿no, Edu? Sí. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien. ¿Tienes ganas de vacaciones tú también? Sí. Sí, ¿verdad? Todos. Además, si empieza el calorcito y esto, pues ya nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más seguir yendo al colegio, trabajar, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que acabar bien las cosas, ¿verdad? Hay que acabar bien el curso escolar, como siempre, y vamos a darlo todo hasta el final. Tú querías hablar un poco con nosotros sobre el verano también, ¿no? O sea, planes de vacaciones, por así decir, ¿no? ¿Qué ideas, qué cosas se te ocurren o habéis organizado en vuestra familia para estas vacaciones, ¿no? Contarnos, pues yo, cuéntanos un poco, a ver. Cuando se termine el cole, me voy a ir al campamento de Glera de Tramasierras. Toma ya, ¿y eso dónde está? En el Pirineo, ¿no? Parece que está, ¿no? ¿Y has ido alguna vez a ese campamento? Sí, el año pasado. El año pasado, es verdad. ¿Y qué tal? Con ganas, ¿no? Sí. Ganas de ir. ¿Sabes lo que se hace en un campamento, entonces? ¿Qué? Sí. Cuéntanos así brevemente. Estuvimos jugando a fútbol, a todos los deportes, a balón quemado. Y ese campamento el año pasado fue de Harry Potter. Y yo, como soy un poquito friki de Harry Potter, pues lo que hacíamos, yo ya sabía cuando decían una palabra lo que se iba a hacer. Ah, sí, solo con la palabra ya, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. O sea, deportes a tope. Juegos bien. También, ¿no? Sí. Diurnos y nocturnos, ¿no? Porque me parece sí. Que también hacíais por la noche algún juego, ¿no? ¿Y no te daba miedo la oscuridad a ti o qué? No. No, ¿no? Te lo pasas bien. Sí. Hombre, también porque estás con más gente, claro. Claro. Muy bien. O sea, deportes, juegos, excursiones. Supongo que alguna excursión haríais sí, también. Sí, una, dos, creo. Claro. Tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la piscina. Y la piscina, que también da mucho juego, ¿verdad? Sí. Como da calor, o después del deporte das un buen chapuzón, ¿no? Sí, para no hacernos recordar el colegio que se come pescado. Nos ponían todos los días cosas muy buenas. Muy buenas. La comida también es importante. Sí. Si te gustó la comida. Claro. Qué bien, qué bien. Pues entonces un campamento súper completo. Sí. ¿No? Qué bien, qué bien. Pues nada, campamento en Tramasierras, que es una semana, ¿no? Me parece, ¿no? Más o menos sí. Lo que dura, ¿no? Muy bien. ¿Tienes algún otro plan, pensado también, ¿no? Irme al pueblo. Al pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo? Panzares. Panzares, toma ya. Pueblito pequeño de La Rioja, ¿no? Sí. Que está cerca de aquí, además del cole, bastante cerca. ¿Qué, claro, qué hace un niño como tú en un pueblo como Panzares? A ver, ¿cuál es tu plan así habitualmente? ¿Cómo te sueles divertir ahí? Pues como yo subo, también suben mis primos y primas, uh-huh. Y estoy ahí todo el verano con ellos, hago lo que quiero, estoy con mi abuela. Muy bien. Estoy con la familia. Plan familiar, correcto, eso es lo mejor. Y luego con los primos. Y luego, ¿tenéis algún tipo de juego así que hacéis durante el día o por la tarde o por la mañana? Si ¿O vais día, a algún sitio así especial sí, que os guste? A ver. En la era de mis primos... Uh-huh. Vamos por las tardes y solemos jugar a juegos de mesa, al Monopoly y esas cosas. Qué buena idea. Juegos de mesa, claro que sí. Y luego también, pues, claramente habrá alguna que otra vacaciones que nos vayamos a la playa. Hombre, algunos días, ¿no? Siempre se puede hacer una escapadilla, ¿no? Sí. Todo depende a veces del trabajo de papá y mamá, que sí, que depende de cómo, ¿no?, que toman los trabajos los papás, pues nos permite irnos un poquito más lejos o hacer más días, ¿no?, de algún plan especial. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo más importante de las vacaciones para ti? ¿El irse a la playa, irse a la montaña o qué? ¿Qué es lo que tú más valoras de unas vacaciones? No ir al cole. Oye, qué buen resumen, ¿eh? Seguro que todos los que estáis escuchando dicen eso. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, porque es que estamos 9 meses casi, ¿no?, yendo al colegio, sí, y luego solo 1 o 2 de vacaciones. Entonces, claro, la diferencia hay que aprovecharlos. Es notable y hay que aprovecharlos bien, correcto. Ese es el término, aprovechar el tiempo en vacaciones. Muy bien, ¿vale? Porque hay gente que dice, bueno, ya acabo el colegio, me voy a tumbar aquí y no voy a hacer nada en todo el verano. ¿A ti te parece una buena opción? No, ¿a que no? Aprovechar para, claro, estar con las personas que quieres. Claro, eso es. Entonces, una cosa es descansar del colegio, que estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy profesor y los profesores, aunque no penséis, también queremos vacaciones y queremos descansar, ¿eh? Claro. Que no solo los alumnos. Y lo que tú decías, ¿no? Descansamos, pero descansar no es no hacer nada, sino es hacer otras actividades que durante el año no puedes, ¿no? No tienes tiempo. Claro. O tus seres queridos pues viven en otros sitios y no les puedes ver tan fácilmente. En vacaciones podéis coincidir, ¿verdad? Como tú dices, ¿no? Sí. Estar con otra gente, claro que sí, con tus seres queridos. Muy buen resumen, Edu, ¿eh? Muy buen resumen de lo que van a ser las vacaciones o pueden ser las vacaciones de los que estamos escuchando el programa. ¿El siguiente año ya tienes el plan pensado o qué? Ver el Mundial. Ah, amigo, el Mundial, efectivamente, que se acerca año de Mundial. Además con la selección española que está tan bollante, ¿no? Ojalá ganemos. Estos años, ¿no? Con esa renovación que se ha hecho y sí, ese nuevo entrenador, nuevo sistema de juego, en fin. De momento estamos en la gloria, ¿no? Ahora mismo. Sí. A ver si es verdad y llegamos al Mundial y lo damos todo ahí también otra vez. Sí. Claro que sí, Edu. Oye, pues nada, que lo pases muy bien en tus vacaciones. Ya me contarás a la vuelta, ¿no? El campamento, Panzares, todo, ¿no? Si vais a la playa, lo que hagáis, ¿no? Sí. Y disfrutarlo en familia, como tú bien dices, que eso es lo más importante. ¿Vale? Bueno. Venga, Edu, gracias. Adiós. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz aquí en Radio María. Tú, Oliver, ¿qué planes tienes pensado para estas vacaciones? Cuéntanos. Pues yo, bueno, en San Bernabé mañana me voy a Grecia después del colegio. Y creo que me van a apuntar a un campamento a Tramasierras. Igual como que Eduardo, ahí, como Edu, que dicen que va a ser de Mario Bros, pero que las mismas actividades y todo. Claro. Una cosa es la temática del campamento y otra cosa, ¿no?, las actividades que serán, pues, como nos ha contado Edu ahora, ¿no? Deporte, sí, piscina, excursiones, juegos nocturnos. Muy bien. Y después del campamento, ¿sabes algo más que vayáis a hacer? ¿Así algún plan más familiar? Pues nos vamos a ir a Ibiza. ¿Ahí soléis ir todos los veranos? Sí. Muy bien. Y de momento no sé qué más. Muy bien. ¿Y el plan de Ibiza, más o menos, qué hace un niño como tú en Ibiza un día normal? Pues ir a la playa y ir en moto de agua. ¿En moto de agua? Sí. Eso es para gente mayor, ¿no? Ya, bueno, pero con mi padre. Ah, vas acompañado. Vale. ¿Y te deja conducir la moto alguna vez? Sí, alguna vez sí. ¿Pero es difícil o no? Bueno, a ver, el tema de reducir la velocidad y tal, para mí sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Vale. Oye, pues es toda una experiencia, ¿no? Sí. En moto de agua, qué suerte. ¿Y algún plasma así que te suene que vayáis a hacer? O... Pues nada, bajar a la calle. Igual algún día me quedo a dormir en alguna casa de un amigo y tal, y claro, ya está. Oh, pero está muy bien, un verano muy completito. Oye, ¿y para ti qué es lo más importante del verano? O sea, ¿qué es lo que más valoras del verano? ¿A qué le das más importancia? Pues a pasarlo bien y estar con mi familia y con mis amigos. Muy bien. Y aprovechar el tiempo también, ¿no? Como decía Edu. Eso. Claro, porque son muchos días, muchas horas. Y no pensar cuándo se va a acabar. Eso es. Disfrutar del momento, ¿no? Podríamos decir. Eso está muy bien, sí señor. Para no estar, no, es que se acaba. No, piensa en lo que estás haciendo ahora. Con quién estás, que estoy con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, ¿no? Sí. Disfrutar con ellos, muy bien. Oye, pues no sé si se te ocurre alguna cosa más. ¿Algún consejo que nos darías para hacer un buen verano? ¿Se te ocurre? Pues, bueno, vivir el presente y... Pues nada más, y disfrutarlo bien y pasarlo bien. Muy bien, sí señor. Oye, Oli, pues muchas gracias, y Edu, y eso espero, que vuestros deseos, lo que nos habéis contado, se cumplan y disfrutéis muchísimo. ¿Vale? Vale. Venga, un saludo. Bueno, adiós. Adiós. ¿Qué momento tan bonito vivimos el pasado viernes, 13 de junio, en el colegio? Tuvimos una procesión muy especial para celebrar el Día del Corpus Christi. Fue un momento de muchísima alegría y devoción, donde todos juntos, alumnos, profesores y familias, pudimos acompañar a Jesús. Vamos a hablar ahora con varios alumnos que os van a contar cómo vivimos esta experiencia tan significativa en nuestro colegio. No os lo perdáis. ¿Tú qué tal estás? Muy bien. Oye, ¿es la primera vez que participas en una procesión del Corpus? No, la segunda. Ah, la segunda ya. El año pasado ya estuviste. Sí. Muy bien. Oye, ¿y qué te ha parecido esta experiencia de la procesión? Cuéntanos. Pues muy divertida porque vamos todos los alumnos que quieren y el sacerdote por el colegio. Y, por ejemplo, yo soy campana. Otros amigos míos son la ceniza y el incienso. Luego, los mayores llevan muchos estandartes y cosas para decorar. Y vamos yendo por todo el colegio y también vienen algunos padres y familias a vernos. Claro, una procesión en la que participa toda la comunidad. Sí. Oye, ¿y tú crees que es importante mantener estas tradiciones cristianas a lo largo de los años? Sí, porque así honramos a Dios. Honramos a Dios, sí, señor, que se lo merece todo. Claro, para mí nos creó. Muy bien. Muchas gracias, Edu, y ánimo con el fin de curso, que ya no te queda nada, para las vacaciones. Me quedan 3 exámenes. Bueno, pero eso se acabará y ya está. Ya. Venga, ánimo, adiós. Adiós. Estamos aquí con Samu y Pablo, que también participaron en la procesión del Corpus en el colegio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿te acuerdas cuál era tu papel en la procesión? ¿Qué te tocó hacer a ti? Pues me tocó hacer del que llevaba el cenicero. El cenicero no, el incensario. Bueno, sí, eso, el incensario. Incensario, incensario. ¿Y tú, Samu? Yo llevé la naveta adentro con el incienso. Con el incienso, que son unos granitos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con esos granitos? ¿Qué hacéis con ellos? ¿Los tiráis ahí al suelo o cómo? No, el sacerdote los pone dentro del incensario de Pablo y debajo hay una pastilla y se quema y huele bien, como una adoración a Jesús. Claro, o sea, el sentido del incienso, ¿no? En las procesiones es que huela bien. Y ese olor que vaya hasta el cielo, hasta Dios, ¿no? Así lo hiciste, Pablo. Sí, lo moví y le daba la forma. Lo movías para que saliera más humo, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y es la primera vez que participas en una procesión de estas? Sí. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Pues es una bonita experiencia porque es un momento donde estás, bueno, hay mucha gente, pero estás tú y Dios conectados. Claro, conectado uno con otro, sí, señor. Le puedes decir cosas de cariño. ¿Tú, Samuel, rezaste también a Jesús el día de la procesión? Sí, a mí me ha gustado mucho la procesión, sí, yo recé, sí. Y además luego el hecho de ir por todo el colegio, ¿no? Por el patio, por el jardín, pues también lo hace bonito, ¿no? Es como pasear a Jesús por nuestra casa, por nuestras calles, en este caso por nuestro colegio. Y luego en muchas ciudades ya sabéis que hacen las procesiones también, ¿no? El domingo, el día del Corpus, en Logroño hay una procesión, bueno, muchas ciudades de España tienen su procesión también, ¿no? Nosotros la hemos adelantado porque el domingo no podemos venir al colegio, ¿no? Pero muy bien, chicos. Oye, pues muchas gracias y a seguir acabando bien el curso, que no nos queda nada. ¿Vale? Vale. Adiós. Adiós. Bueno, estamos ahora con José y Álvaro, otros dos de los ayudantes de la procesión de este viernes, del viernes pasado. ¿Qué tal estás, Álvaro? Bien. ¿Y tú, José? También muy bien. Oye, José, ¿qué papel te tocó hacer en la procesión del Corpus? Cartela, que consiste en llevar como un libro pequeño con párrafos que tiene que leer el cura. El sacerdote tiene que leer oraciones, ¿no? Y tú solo pasabas a él. Sí. Muy bien. Y Álvaro, ¿a ti qué papel te tocó hacer en la procesión? Campanillas, sí. A mí me tocó campanillas, que es ir con una campanilla con otros 4, agitándola en la procesión y también cuando están bendiciendo. Sí, señor. ¿Y sabes por qué se usan las campanillas? ¿Para qué se agitan? No, porque no estuve mucho en la explicación. Bueno, pues porque Jesús está en la Eucaristía, ¿no? Entonces es como un aviso a la gente. Vamos a ir andando por las calles del colegio y avisamos a la gente que esté por el que se acerca a Jesús. Es una manera como de avisar, ¿eh?, que viene alguien importante, las campanillas, ¿no? Y cuando va la bendición, lo mismo, pues porque es una manera de adorar a Jesús, ¿no? Igual que nos ponemos de rodillas y rezamos por dentro, pues de alguna manera, pues por fuera también se le adora, ¿no? Con las campanillas y con el incienso, como nos han explicado antes los encargados del incienso, ¿a que sí? Sí. Muy bien. ¿Y tú, José, qué te pareció la experiencia de la procesión? ¿Era la primera vez que ibas a una procesión del Corpus o ya...? No, fui a la del año pasado, pero me fue muy chulo porque encima íbamos dando vueltas por todo el colegio y pues también porque había cosas que no se ven en todas las misas, por ejemplo, el incienso y la otra cosa que no sé cómo... La custodia, sí, donde va Jesús, sí, señor. ¿Y a ti, Álvaro, qué te ha parecido esta experiencia de poder participar así en una procesión del Corpus en el colegio? La verdad es que muy bien, porque así nos acercamos más hacia Jesús y podemos aprender nuevas cosas que podremos hacer en el futuro. Claro que sí. Y Jesús estará contento con nosotros, seguro, ¿no? Estará con, porque le adoramos, porque le ¿no? recibimos su bendición varias veces durante la procesión, nos dan la bendición, ¿verdad? Y ponerse de rodillas delante de él. Bueno, es un testimonio también, ¿no? O sea, que la gente vea que creemos en Dios, también se ve por fuera, no solo por dentro, sino por fuera, que sí. Muy bien, José. Oye, pues mucho ánimo con el fin de curso, que ya nos queda nada para terminar las clases y terminar bien, ya que hemos empezado bien, terminar bien el curso es importante, ¿no? ¿Para ti es importante terminar bien el curso? Sí, para luego tener un verano más relajado. Claro, para tener un gran premio. ¿Y tú, Álvaro? ¿Qué nos dirías sobre el fin de curso y el verano? Pues lo mismo, porque así, si has aprobado todo, no hace falta estudiar en verano, pero siempre hay que repasar un poco para que no se te olviden las cosas. Por ejemplo, a mí antes igual un poco se me olvidaba cómo sumar, dividir, multiplicar, a fracciones y todo eso, se me olvidaba. Pero bueno, con un pequeño repaso, ¿no? Sí, uno que don Marcos siempre nos da el cuadernillo. Muy bien, chicos, oye, pues eso, lo dicho, a terminar bien el curso y a disfrutar del buen verano, ¿vale? Venga, adiós. Adiós, adiós. Y hasta aquí hemos llegado por hoy en La Hora Feliz. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros compartiendo este ratito con vosotros. Hoy hemos tenido de todo. Desde el recuerdo cariñoso del mes de la Virgen hasta la alegría de la fiesta de las familias, pasando por las risas con los chistes y el aprendizaje con el programa CES. También os hemos dado ideas para el buen tiempo con Edu y Oli y, por supuesto, hemos revivido con emoción nuestra procesión del Corpus Christi en el colegio. Un montón de contenidos para que aprendáis y os divirtáis. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa o cualquiera otro de los que ya hemos hecho en la página web de Radio María, en la sección de podcasts. Y si tenéis alguna idea para hacer este programa aún mejor, o si os apetece participar en él, no dudéis en enviarnos un correo electrónico a lahorafeliz6@radiomaria.es. Nos encanta leeros y escucharos. Nosotros nos despedimos por hoy, pero solo es un hasta pronto. Ya estamos cerquita de las vacaciones de verano, así que seguid esforzándoos mucho en el colegio para terminar el curso de la mejor manera, si es que no lo habéis terminado ya, claro. Lo he dicho, que tengáis un fantástico inicio de verano, unas felices vacaciones y nos escuchamos muy pronto en La Hora Feliz. Adiós. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for living. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.